La iglesia de nuestro cantón Chone va a realizar, la iglesia católica va a realizar en los próximos días, entiendo que para noviembre, una confraternidad de los choneros donde va a haber comida típica, en fin, algunas cosas. Escuchemos lo que dice el padre Patricio Cedeño. Bien, entonces invitamos a todos los choneros a participar de este evento maravilloso que tiene como objetivo unir a todas las familias. Qué bien y realmente así tienen que hacer todas las instituciones. Mire, esta es una institución católica que quiere unir a todos los hermanos de Chone. Qué bien por el padre Patricio. Felicitaciones, que siga adelante.